hotmail.com. Uarte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 30 minutos. Si yo les digo que es jueves y que estamos a día 24, es el último jueves de mes, y por tanto nos visitan los chicos del cole en Onda. A la gente que está esperando tertulia de actualidad, bueno, pues tendrán que esperar al día lunes, próximo lunes 28 de febrero, que por cierto, entonces será cuando se venda con el Heraldo de Aragón, ese suplemento especial que estábamos hablando ahora de deportivo, y que va a hacer un reportaje muy especial y muy dedicado al club, al cuarto industrial, a las instalaciones, a la historia, así que no se lo pueden perder. Y dicho esto, para mí es un lujazo también, porque me lo paso muy bien con ellos, porque además se portan muy bien. Tengo que decir que a lo largo de la entrevista estaban ellos, hablamos de 20 niños fuera, y no se escuchaba un alma, y eso también es para agradecérselo a las personas que están con ellos, bueno, pues intentando guardar silencio, ¿no? Y además aprovecho para saludar a la persona que está ahora aquí conmigo y con los niños, María Romero, del Aula de Educación Específica, que además tiene un nombre precioso que se llama El Bosque Encantado y que siempre me pone las cosas tan fáciles y que además siempre, bueno, hace todo con tanto cariño. Gracias, María, de verdad. Y saludamos a Ángela, a Sandra, a Óscar y a Cristian. Hola. Sandra, ¿cuándo celebráis carnaval? Mañana celebramos carnaval. ¿De qué os disfrazáis este año? En carnaval nos disfrazamos del oeste. ¿Y cómo os disfrazáis? Nos vestimos con una falda, una camisa y un gorrito. ¿Y qué haces el día? ¿Qué hacéis el día de carnaval? El día de carnaval bailamos la canción de Susana. Qué bien, claro, el día de carnaval, que también nos van a hablar Ángela, Óscar y Cristian. Ángela, a ver qué nos cuentas del día de carnaval. A ver, Ángela, nos contaba Sandra que mañana celebráis el carnaval, que os vais a disfrazar. Cuéntanos tú, a ver. De Madagascar. Tercer y cuarto de vaqueros. Y quinto y sexto de piratas. A ver, espera un momento. De chinos, los más pequeñitos. Sí. ¿De Madagascar? ¿Cómo de Madagascar? ¿Cómo es el disfraz de Madagascar? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Qué es? Porque me... Animales. ¿Animales? ¿Cualquier animal? ¿Sí? Cebras, jirafas, leones, hipopótamos, oye, pingüinos. Pero qué complicado el disfraz, ¿no? Me estoy imaginando el disfraz, por ejemplo, de un león, ¿no? Esto, ¿cómo se hace el disfraz de león? Es complicado, ¿no? Aquellas melenas, ese rabo, esa piel tan bonita, ¿de dónde la sacas? ¿Cuál es el animal que más os gusta? A mí el perro. ¿El perro? ¿Sí? La leona es muy bonita, ¿no? También, o el caballo, o el hipopótamo también, ¿no? Con aquellas mandíbulas. ¿Qué nos gusta? A mí ninguno. ¿No te gusta ningún animal, no? ¿No te parece bonito ninguno? Algunos sí, pero no me gusta. Algunos sí. Bueno, otro día me dices cuál. El león. El león, ¿no? A ti, a ver. Los perros. Los perros también. Bueno, ¿vosotros de qué os vais a disfrazar? Porque yo no sé en qué... De vaqueros. ¿De vaqueros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es el disfraz de vaquero? Con un sombrero, con un chaleco, con una camiseta a cuadros. Ah, ese es fácil, ¿ves? Eso es más fácil que de pingüino o de león, claro. Y unas botas. ¿Os gusta? ¿Tenéis ganas? ¿Sí? A ver. Que yo no sé si los demás también se disfrazarán con eso, pero yo con un bigote postizo. Es como, vale, los demás, todos vaqueros, yo también, pero yo además voy a ponerle el bigote. ¿Te lo vas a pintar o va a ser pelo? Pelo. ¿Y de dónde lo vas a sacar ese pelo? ¿Con velcro así pegado? Comprado. ¿Comprado? Pero te lo pegas, ¿no? ¿O va con alguna cuerda? Pegado. Y claro, porque los vaqueros tienen bigote todos, ¿o cómo? Algunos. Oscar. Algunos sí. Sí, a ver. Que las chicas vamos a ir disfrazadas con una bolsa, una camisa blanca. ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? Sí, sí, no, que pregunto porque me extraña, pero puede ser la bolsa. ¿Una falda? Una falda. Vale, una falda. Y también llevaremos como un gorro y por atrás, como si fuera... A ver, ¿el qué? Con papel pinocho. ¿Por atrás? O sea, después de, del gorro. Sí. ¿Como si fuera pelo? ¿Puede ser? Bueno, ¿y cómo imagino que participáis de alguna forma a la hora de crear el disfraz, que en este caso habrá poco de creación, menos lo del papel pinocho, que eso sí que lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Imagino que también es, aparte de luego cuando te ves con el disfraz, lo bonito también es hacerlo, ¿verdad? ¿Y luego tenéis que salir a algún escenario a bailarlo? Sí, al pabellón. Y eso es un momento muy imponente, ¿no? Y muy divertido. Sí. A bailar, imagino. A ver. Y encima tenemos que dar una vuelta por todo para que nos vea todo el mundo. ¿Y cómo lo llevas eso, a ver, Óscar? ¿Cómo lo llevas? Pues... ¿Te da vergüenza o lo llevas bien? Bien. Todo chulo que irás con tu bigote, ¿verdad? Sí. Ángela. Y también vamos a hablar de la Semana de la Diferencia. Ah, contarme. A ver, ¿qué es la Semana de la Diferencia? Pues que las profesoras del bosque... Marta y María y Ana hicieron un cuento. ¿Hicieron un cuento? Un cuadrado en el País de los Redondos. Pero qué bonitos títulos, me encanta el nombre del aula, El Bosque Encantado, y el nombre del título, un cuadrado. ¿Cómo has dicho el título? ¿Un redondo en el mundo de los cuadrados? Sí. ¿Qué, Daniel? Un cuadrado en el mundo de los redondos. Qué bonito. ¿Y qué historia contaba ese cuento? ¿Qué pues, quería decir? Que había un cuadrado que fue al País de los Redondos. ¿Y cómo se siente el cuadrado? Pues triste. ¿Y qué hace? ¿O qué hacen los redondos para que no se sienta triste pues el cuadrado? Pues no le dejaban jugar con él. Y él, claro, imagino que se lleva un soponcio, ¿no? De tristeza. Y luego dijo que se iba a ir. Pero luego... A ver, Cristian, él se encuentra muy mal porque no le hacen caso, no quieren jugar con él porque lo ven diferente. Entonces sí. Él dice, bueno, mira, me voy porque no me siento cómodo. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que no les gustaba. No querían que se fueran. Al final le dicen, oye, no te vayas, que te vamos a hacer caso. ¿Cómo no, acaba el cuento? No, dijo, es que de un redondo le dijo a él, ¿quieres ser mi amigo? Y dijo que sí. Qué bueno ese redondo, ¿eh? Qué grande, que menos mal que hay redondos así. A ver, Daniel. Óscar. Y lo que indica el cuento es que somos únicos porque tú eres diferente. Claro, eso es lo bueno también. Y que te acepten siendo diferente, que no tengas que ser igual que otro, ¿verdad? Y también hicimos a cada uno le tocaba o un cuadrado o un redondo. Y teníamos... que pintarlo y hacerlo un personaje. Yo hice a Naranjito. ¿A Naranjito? A ver, Ángela. También fuimos al cuarto fórum y cantemos cada curso una canción. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? ¿Cuál cantasteis vosotros? Nosotros cantemos la de Al coche de mi jefe. ¿La puedes cantar ahora un poquito? ¿Te acuerdas? ¿Te ayudamos? ¿Sí? Venga, va. A ver. Muy bien, muy bien. Óscar, ¿qué? ¿O Cristian? ¿Quién quería decir algo? Quería cantarla. Ah, ¿querías cantarla? A ver, Cristian. Que en nuestro colegio, que se llama Ramón y Cajal, que Ana, que es una monitora del bosque, está haciendo un mural. ¿Y qué hay en el mural? ¿Tuquito? ¿Cómo está haciendo? No lo sé, eso no Ah, sé, bueno, pero está haciendo un mural. Sí. Sí. En el mural, Cristian, es una sorpresa para todos. Vais a pintar todos y vamos a pintar a cuadrado en el País de los Redondos. Ah, mira, lo que descubrimos cuando venimos a la radio, ¿eh? ¿A que no lo sabíais? Y que en el mural pone lo que ya he contado. Somos únicos porque tú eres diferente. Vale, y que imagínate que ahora en vez de ser personas... somos redondos y aparece en el colegio un cuadrado. ¿Qué hacemos con ese cuadrado? Yo jugaría con él. Ah, vale. Todos, ¿no? ¿Jugaríais con él? Porque habéis aprendido a través de ese cuento lo mal que se siente el cuadrado de que no le hagan caso los redondos. Porque aunque sea diferente, es una persona con sentimientos. Muy bien. Bueno, me dais una lección, ¿eh? Cada vez que venís aquí, me alegra mucho escucharos. ¿Queréis darle un beso a alguien? ¿Mandarle un beso a alguien que os esté escuchando? Sí. ¿O agradecer sí. a alguien? A ver. A mi madre y a mi padre. A mi familia. A Marta. ¿A Marta? ¿Quién es Marta? ¿Se puede preguntar? La del bosque. Ah, la del bosque. Muy bien, le mandamos un besito. Bueno, Ángela, Óscar, Cristian, Sandra, muchas gracias. Ya para terminar... ¿Quieres decir algo ya para terminar? Que levantabas la mano, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y como decía antes, también a María Romero del Aula de Educación Específica El Bosque, encantado, muchas gracias a todos. Y no se vayan porque seguimos con más grupo, ahora vienen los siguientes. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, y efectivamente tenemos al siguiente grupo que está compuesto por Carlos, Nerea, Jorge y Sofía. Hola a los cuatro. Hola. Bueno, ¿ya somos mayores? ¿Sois mayores ya? Sí. ¿Sí? ¿Sois mayores? Sí. Bueno, y saludo también a Chelo que está con nosotros, tutora de tercero de primaria, muchas gracias. Y bueno, contarme, a ver, ¿pero qué nos ha dicho que ya sois mayores? ¿Por qué creéis que sois ya mayores? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sabe uno que ya es mayor? Porque estamos en segundo ciclo. ¿Y ya uno cuando está en segundo ciclo ya es mayor? ¿Sí? ¿Cuántos años se tienen en segundo ciclo? Pues 8 y 9. 8 y 9. Bueno, y ya uno se ve mayor, ¿no? Sobre todo cuando mira a los pequeñajos y dices, qué pequeñajo, lo que le queda todavía por pasar, ¿verdad? Anda, que no habéis pasado vosotros ya, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. ¿Qué es lo que más os gusta de ser mayor? Ya que os sentís así mayores, ¿qué es lo que pensáis que tiene de bueno ser mayor? ¿Y qué es lo que tiene de ser? Luego me decís que tiene de bueno ser pequeño. Porque también tiene cosas buenas, ¿eh? Pero a ver, vamos a empezar uno por uno. ¿Qué le ves tú? ¿Qué ventaja le ves a ser mayor? Carlos. Estudiar. ¿Eso es una ventaja? Sí. Muy bien. Para ser más listo. Claro. Y también... Bueno, no, nos quedamos con eso. Sí. Y luego si te viene a la cabeza me dices, pero ya me has dejado completamente alucinada. Claro, ser más listo, que es que luego sobre tantas puertas, Dios mío, y no seas listo porque seas listo, es que hay que estudiar, claro, y que lo veas, Carlos, a tu edad, aunque ya eres mayor, claro, para darte cuenta. Nerea, a ver, una de las ventajas que tiene ser mayor. Aprender mucho Salir con los amigos. Claro, sin pedir permiso. Aquí que me perdonen los padres, ¿eh? Pero bueno, también está bien, ¿no? Decir, bueno, puedo hacer cosas y no pedir permiso por todo. Porque ahora de pequeños tenéis que pedir permiso por todo, ¿no? Claro. A ver, Jorge. Pues aprender mucho, tener más vocabulario, como en lengua. Oye, ¿qué se hace para tener vocabulario? Pues... ¿Qué crees que te da el vocabulario? ¿Leer? Leer. ¿Y luego el diccionario también? ¿Hay que utilizar el diccionario? ¿Sabéis lo que es el diccionario? Sí. ¿Qué es? A ver quién me lo dice. Allí en el diccionario hay un montón de cosas que tienen mucho vocabulario y que dicen qué significa esa palabra. Claro. La de veces que nos ha sacado de apuros, que te dicen algo y te quedas como, ¿qué me ha dicho? Y vas al diccionario corriendo, ¡ah, claro, me quería decir esto! Imagínate si es importante, porque nos pueden decir cosas y no saber qué nos están diciendo. Claro, ¿y es fácil buscar en el diccionario las palabras o es un poco lío? Es un poco lioso, sí. Porque es que hay tantas... ¿Cuántas palabras habrá? Pues un montón. Y se van creando miles y miles y miles de palabras. Es imposible saber todas. Claro, pero fíjate, ayer ¿visteis pasapalabra? No. ¿Sabéis lo que es pasapalabra? Sí, yo sí, a veces lo veo. Bueno, yo y también. Consiste en saber palabras. ¿Tú sabes el dinero que se ganó un hombre por saber tantas palabras? Sí. Aunque sí, no falló ni una. No falló ninguna. Pues fíjate lo que puede servir. Además de comunicarte bien, te da luego la posibilidad, como en este caso, de ganar tanto dinero, ¿no? Eso está muy bien. Ventaja de ser mayor. Pues estudiar mucho. Ala, eso lo decís porque está la profe aquí, ¿eh? ¿A que sí? Venga, ¿qué más? Autonomía y... Pues eso, ir al cine, ¿no? Tranquilamente conducir, poder conducir, por ejemplo, ¿no? ¿Tenéis ganas de...? Yo cuando era pequeña quería ser mayor para conducir. No sé, ¿esto nos pasa a vosotros? Y mi madre quería ser mayor para ser policía. ¿Quería ser policía? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más puede traer ser mayor? Comer también lo que uno quiera, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. ¿Algo que ahora no podáis hacer, que os sintáis que no podéis hacer por ser pequeños? Conducir. Conducir, sí. Claro. Tener trabajo. Tener un trabajo. Ojo, pero a veces eso... Bueno, está, no, sí, está muy bien. Además, a día de hoy está muy bien. ¿Sabéis, no? Todo, ¿oís mucho la palabra crisis? ¿Sabéis cuando la gente habla de crisis? Sí. ¿Sabéis lo que está pasando ahora en España? Sí. ¿Pensáis que es un momento malo o bueno lo que vive España? Malo. Malo. Malo. Os llega esa sensación a vosotros, ¿no? También. Sí. Ah, fíjate. Bueno, a ver, vamos a ver de ventajas y ya con esto terminamos. Ventajas de ser pequeño. ¿Qué ventajas tienes de ser pequeño? Que no puedes hacer casi nada porque te tienen que mandar tus padres y también... Pero dime algo bueno que tenga también ser pequeño. Vale, lo malo es que tienes que pedir mucho permiso, pero algo bueno que sea... Que tengas... Que nos regalan muchas cosas. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, en mi pony, cuando yo sea más mayor, no podré montar. ¿En tu pony? ¿Ves? Por ejemplo, eso es también una cosa buena de ser pequeñita. También, sí... ¿Más? Pues que si no te gusta estudiar, no tienes que hacer bastante trabajo. Si no tienes... ¿El qué? A ver, repite. Si no te gusta estudiar, no tienes que tener tanto trabajo. Claro. Que cuando eres mayor te toca... No puedes faltar al trabajo. Pero cuando eres pequeño dices, bueno, aunque no apetezca mucho estudiar... Puedo no estudiar, lo que pasa es que eso luego va en contra, claro. Pero sí, bueno, no tienes esas ataduras que tienen los mayores, ¿no? Es diferente. A ver. Que si tienes algunos hermanos más mayores, al pequeño más le quieren. ¿Le quieren al más pequeño? Sí. Le miman más. Los pequeños somos mimados. ¿Tú eres pequeña de la familia, de los hermanos? No. ¿No? ¿Y tú crees que a tu hermanita pequeña le miman más? Sí. ¡Hala! ¿Tú crees? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tiene razón ella en lo que dice? ¿Sí? ¿Alguno es hermano pequeño aquí? Yo. ¿Y te miman más a ti que a tus hermanos? Sí. Yo no tengo hermanos. ¿No tienes hermanos? Yo sí, una pequeña. ¿Y también la miman más? Sí. Ahora, bueno, Yo soy la pequeña también, ¿eh? Yo no sé si a mí me mimaban más. No lo sé, ahora lo pensaré. Ahora cuando os vayáis lo pienso. Bueno, Carlos, Nerea, Jorge y Sofía, muchas gracias, ¿eh?, por venir y por estar. Muchas gracias. De nada. Adiós, adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, pues seguimos y recibimos al tercer grupo de tercero de primaria. Fátima, Álvaro, Pablo, Juan, Carlota, hola. Hola. Hola. Ahora que, no grites, no grites. No grites. Que digo que es un gusto veros con estas sonrisas, ¿verdad? Claro, es que digo esto y de repente me encuentro a todos sonriendo, mirando, y eso me encanta. Y bueno, imagino que sonreiríais también cuando fuisteis a la Laguna de Gallo Canta. ¿Que sí? Sí. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Quién me cuenta cómo fue la excursión? Chulísima. Chula. ¿Por qué? ¿Chula por qué? Fátima. Porque veíamos grullas, animales. ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Con un telescopio o algo así. ¿Ah, sí? Sí, con telescopio. Que no sé cómo se llama. Que no me acuerdo. Sí, bueno, que te trae cerca a lo que está lejos, ¿no? Y así lo puedes ver bien. Lo que pasa es que entonces estaban paradas las grullas. Sí, estaban comiendo. Estaban comiendo. Por eso las podíais ver, ¿no? Teníamos que estar en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque si no se asustan. Porque si no se asustan. Y se podían volar. Ah, sí. Pero si estaban lejos, ¿os oían igual? Sí. Estaban hacían un trompeteo. Ah, sí. Es una leyenda. A ver, cuéntanos. No, es una leyenda. Pues... Un día un gigante se bebió todo el agua de la laguna de Gallo Canta. Entonces los animales se enfadaron y después el gigante se puso a llorar y volvió a llenar la laguna de Gallo Canta. O sea que esa es la leyenda, el tío se bebió toda el agua y les dejó a todos con... Pero era un gigante. Era un gigante y no sabía lo que hacía, entonces tampoco, porque luego si lloraba, ¿no? Dijo, madre mía, la que he liado, todos aquí ahora enfadados. Y no se sabe si es verdad o mentira. Es una leyenda, ¿no? Las leyendas dicen que... Sí, ábrela. Tengo sed. Bueno, bien. A ver, que tienen sed y aquí se van a repartir botellas, que de momento hay agua y os puedo dar. Vale, ¿qué más de qué os llama la atención? Bueno, primero es el oído potente. Y otra cosa que me llama la atención es que la laguna es muy grande, por ejemplo, de 7 kilómetros de largo y 1,5 de ancho. ¿Había agua? Sí, sí, había agua salada. Fuimos al centro de interpretación. Y ahí en el centro de interpretación, a ver, ¿qué es lo que contaban? Contaban muchas cosas. Habían dos señoritas, una Carmen y una Carmina. Carmen y Carmina, ¿te acuerdas de los nombres? Sí. Fíjate, porque esto, sí. ¿Fuisteis hace cuánto? Un montón. ¿Y te acuerdas de los nombres? Fíjate qué memoria. ¿Qué? Y nos dieron un cuaderno. Para hacer actividades. Pero sí, qué jeta tenéis, ¿no? Y el agua... ¿Os vais de excursiones? ¿Tú te crees que...? El agua era salada. El agua era salada, ¿no? Sí. Eso decían. Qué raro, porque claro, el agua salada normalmente es el que está en el mar, ¿no? Bueno, no sé, igual estoy diciendo algo que no es... Pero, yo pero no sé si... era 5 veces más salada que, la, sí. que el agua del mar. Sí, sí, sí. Fíjate, pues estoy no. Y ahí se paraban las grullas para comer y luego para hacían un beber vuelo. Y comer y luego irse a... A Extremadura, se iban por Extremadura y volvían. Pero qué memoria tenéis, que os acordáis de esto. Siendo sí, que habéis ido hace tiempo, ¿cómo os acordáis que se van a Extremadura? Fíjate. Claro, y, escapando del frío, ¿no? Y yo me acuerdo porque es mi pueblo, Extremadura. Y luego nos íbamos a Tarroca y nos íbamos al Museo de Aves. Y vimos con el telescopio a todas las grullas y abajo había unos botones para escuchar a los animales. Joaquín, y también había... un esquema con toda la laguna. Oye, ¿y la grulla de cerca cómo es? ¿Es bonita? ¿Es un pájaro bonito? Sí. Su sonido es un trompeteo. Se llama trompeteo. Es muy grande. De la música. ¿Cómo de grande? Muy, muy grande. Sí. Pues ¡muy grande! ¿Y cómo tiene? Se oye tiene de pico. Una distancia. Tiene pico. Sí, tiene pico. Sí. ¿Cómo tiene el pico? ¿Tiene un pico muy grande? A ver, que, es que yo no he visto nunca una grulla. Es pequeño. ¿El pico es pequeñito? Sí. ¿Y luego el cuerpo es muy grande? Sí, tiene alas para volar. Y además creo que es impresionante porque creo que hay un montón juntas, ¿no? Que es cuando todas, cuando se van a Extremadura, emprenden el vuelo y creo que es fascinante. Yo no sé si vosotros visteis esto o ya no. ¿No? ¿No las visteis volando todas a la vez? Sí. Vimos algunas que aterrizaban donde para comer y para beber. Claro, y ahí en la laguna que decís que tiene 5 veces más de sal que el mar. Sí, allí, sí. Ellas imagino que no les sienta mal tomar toda esa sal porque beben y comen allí. No. También nos fuimos a un museo que había. Sí. También nos fuimos a un museo que había que tenían una maqueta y la laguna de Gallo Canta era como una huella de un gigante. Y también había unos animales que apretando un botón se encendía una luz y salía el sonido. Bueno, no pasa nada, se vuelve a decir. Después habían unos prismáticos que los ponías los ponías así y veías las grullas. Es verdad. Pero decía que no viéramos el sol con los prismáticos. Y almorzábamos. Es malo. Eso decían porque es malo. Claro. Es malo. Es malo, te pueden poner gafas. Y nos hacíamos fotos. Bueno, lo pasáis en grande, ¿no? Cuando en un carrito. Hacen... Sí. Y hacen muchas excursiones, ¿verdad? El colegio hace muchas excursiones. Sí. Oh, yeah. Y lo que tenéis que hacer es portaros bien, porque si no os portáis bien ya no os sacarán más. Con lo cual entiendo que en el autobús os portáis bien, que cumplís lo que se os dice, ¿no? Sí. Obedecéis a todo. Sí. Bueno, aparte de todo esto, ¿estudiáis? Porque veo que aquí os estáis portando... Sí. Sí, es un poco trasto, ¿eh? Aquí. ¿Qué es trasto? Si es un poco revolvedores. Eso ya suena más, ¿no? Sí. Sí. ¿En clase os portáis bien? Sí. ¿Sí atendéis? Sí, bueno, las chicas sí. Sé que sí, porque además aquí os estáis portando muy bien. Pero los chicos sí que os veo más, ¿no? Más enredadores. Bueno, que muchas gracias. Gracias a ver que tengo aquí los nombres. A Fátima, Álvaro, a Pablo, Juan y a Carlota. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias. Adiós en este canal. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging Cuarte around, en onda. I'm waiting 107. for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da da da da dee da da. Da da da da dee da da. Da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Bueno, son las 12 en punto. Ya saben que normalmente a esta hora contactamos con, bueno, despedimos programa y contactamos con los compañeros de Aragón Radio y les dejamos en su compañía hasta las 5 que entramos en redifusión. Pero siempre hacemos una excepción con también en los chicos del cole en Onda, porque lo hacen, bueno, una vez al mes y no vamos aquí a ponernos demasiado estrictos con el tiempo. Así que, bueno, ya disculparán que nos comamos el boletín informativo y que rasquemos esos minutos que vamos a dedicar a los chicos de tercero de primaria. Es el último grupo, Georgiana, ¿lo digo bien? ¿Se dice así? ¿Georgiana? Sí. Georgiana, Rubén, María, Sergio y Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, gracias porque os portáis muy bien ahí fuera, que yo cuando estoy aquí con el resto de nenes no os oigo nada, así que lo agradezco, ¿eh? Vale. Y además sé que os cuesta estaros quietos, ¿no? Sí. Cuando sí. Uno es niño cuesta horrores estar quieto sin hablar y sin sí. decir nada y sin sí. reír. Yo entiendo que es un esfuerzo, ¿eh? Para vosotros. Bueno, a ver, ¿de qué vais a hablar? De la SEO. Y de los tapices. ¿Qué es la SEO y qué son los tapices? La SEO es una iglesia muy grande que está formada por ladrillo que parece piedra y que también había, estaba San Jorge matando al dragón. ¿Estaba ahí? ¿San Jorge sí, matando al dragón? Sí. Y sí. también habían personajes que le daban miedo a la profesora cuando ella... ¿A la profesora también? Fíjate, sí. la profesora que ya es mayor, ¿también tenía miedo sí. ella? Y era, había también un tapiz muy oscuro. ¿Le daban miedo los, las personas, los personajes que están representados en sí. los tapices? Ay. ¿Y a vosotros os daba miedo? No, a mí no. ¿No? A ella era. También nos explicó que estaban los Reyes Magos. Sí. ¿Los Reyes Magos te dijo? Sí. Con María y con Dios y Jesús. ¿Sí? Sí. A ver, María. Pues a San Jorge, como pasaron mucho tiempo desde que estaba el aseo, a San Jorge se le cayó una mano. ¿A San Jorge se le cayó una sí, mano? Sí, por el yeso. Ah, porque vale. ahí cuando estaba el río de Ebro, pues se han venido, como era tan grande en esos se momentos, ya se inundaba toda la iglesia. No me digas, ¿sí? Sí. Cuando llovía. Sí. Y ahora ya no pasa esto, ¿no? No, ahora ya no pasa, ahora ya se estaba calmando ya el río. No, porque fueron reconstruyendo. Pero entonces, no. era cuando esto pasaba, que sí. se inundaba con el río, entonces claro, imagino que rompía, ¿no? El yeso, sí, como decíais sí. antes, y por eso a San Jorge se le caía la mano. En ese porque día, se caía. En ese día nos tocó mal momento porque era nublado. ¿Estaba nublado? Sí, estaba nublado. ¿Y por qué es mal momento para ir al aseo cuando está nublado? Porque... ¿Qué? Porque cuando hace de sol son como focos que alumbran a un centro de la iglesia. Ay, entonces es más bonito. Sí. ¿No? Ah, sí. Habrá sí. que ir con sí. sol entonces. Sí, sí, sí. Claro. A ver, Georgiana y que tengo aquí los Sergio. Y Sergio, ¿cómo lo vivisteis vosotros? ¿Os gustó? Bien. ¿Qué es lo que más os gustó? A mí me gustó más una escultura que había, que estaban los Reyes Magos con el Niño Jesús y representaban algunos animales. El bien y el mal. Sí. ¿El bien y el mal? Sí. Los animales y los alemanes pintaron todos esos personajes morenos y los, los catalanes de morenos. Los alemanes los... todos rubios. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Y cómo sabías que los qué animales representaban el bien y cuál es el mal? ¿Por las caras que...? Por las caras que ponían sí. había otros diablillos, había ovejas... también. Y como el alemán no sabía cómo era un camello, pues en vez de dibujarlo como un camello, lo dibujó un poco como un monstruo. ¿Ah, sí? O como un caballo. Y ahí también estaba enterrado el corazón de un príncipe. En una pila. En una pila. Pero, su cuerpo lo enterraron en Madrid. En Madrid. ¿Y el corazón? Sí, también las paredes eran de ladrillo. También nuestra compañera Sofía, que vino aquí, ya fue bautizada en el aseo. Sí. Oye, pero es como meterte en un mundo fascinante, ¿no? De repente te empiezan a contar historias, ves tapices, te dicen que hay el corazón de un príncipe. También hay dos, un rey y una reina enterrados ahí. Sí, sí. Que además se ve más bonito si hace sol, porque entonces crea unos reflejos, ¿no? Que hacen que lo veas de una manera diferente. Con la gente viene a Zaragoza y de propio a ver la SEO, ¿eh? ¿Esto lo sabéis? Que la SEO es muy conocida fuera de Zaragoza. Y que Baltasar era blanco. Pero después negro y en el siglo era blanco, después cuando pasó el siglo XV ya era moreno, empezó la historia que era moreno. Pero antes del siglo XV era blanco. Sí. Que las ventanas antes estaban tapiadas por ladrillos con cortinas muy gruesas. Y daba un miedo entrar ahí. Daba miedo. Sí. Después fuimos al museo. Porque vimos el arca de Noé pequeño. Sí. Bueno, mucho. Y además que hay salas que no están restauradas. A ver, Sí. Y en el museo de tapices los tapices están hechos con hilos de colores. Sí. Qué bonito. Pero tarda mucho en hacerse. Claro, porque lo hacen a mano. Y también parecían cómic. Parecían cómic también. Pero además, fíjate, qué de hilos, ¿no? Tendrán que utilizar. Sí, qué difícil, qué complicado. ¿Cuánta gente hacía el tapiz? ¿O sea, más de seis. Y tú cada día, ¿no? Todo el día ahí con el hilo. Hombre, los sábados y los domingos ahí fiesta, pero... Esos días descansarían. Sí, y también antes de subir al museo hemos visto que la gente daba misa. Claro, también, ¿no? Fíjate, se puede bautizar como vuestra amiga, ¿no? Que decíais antes. Sí, ahí fue Sofía. Ojo, pues digo, ya verás, ahora que entra el último grupo que me van a hablar del aseo y los tapices, va, igual no les gusta mucho hablar de esto porque es más serio, no es lo mismo que lo de la Laguna de Gallo Canta o no es lo mismo que hablar del carnaval. Pero os veo que os encantó. Sí, os encantó. Y además, lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es que os quedáis con las cosas, que lo recordáis todo, ¿no? De repente me decís cosas que os dijeron que hace cuando fuisteis ahí al aseo. El 15 de febrero, sí, creo que fue. Del año, del 15 de febrero. Hace 15 días, ¿no? Sí, más o menos. Pues fíjate que han pasado 15 días y que recordáis todo tanto y que lo transmitáis con tanta ilusión. Sí. Me gusta mucho. Bueno, ¿qué tal en el cole? Bien, ahora os voy a dejar porque tenéis recreo. Sí, pero aunque ahora cogemos el almuerzo y vamos al recreo. Jugáis un poquito. Aunque suene el timbre, nosotros nos quedamos un poco más. Vale, rato. Entonces no me siento culpable. Entonces, porque el recreo lo vais a disfrutar. Sí, eso sí. Vale, ¿y qué tal el almuerzo? ¿Tenéis cosas buenas para comer ahora? Sí, hay que comer fruta, ¿eh? Sí. Y cosas buenas, nada de bollicaos y cosas así, que eso no hace nada de bien. Bueno, que me gusta mucho que hayáis estado aquí. Muchas gracias a Georgiana, Rubén, María, Sergio y Viviana. Muchas gracias. Vale. Y nosotros nos marchamos, nos despedimos. Fernando Blasco. También. Oye, que es un placer escuchar a estos nenes del cole. Gracias a las profes también por traerlos. Y gracias a ustedes por estar al otro lado. Mañana regresamos. Adiós. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0.